Vamos a hablar del presupuesto provincial. En esta oportunidad vamos a hablar con la diputada provincial por el Frente de Todos y referenta de Fuerza Plural. Vamos a hablar con Laura Chazarreta. Bienvenida, Lau, al aire de la Mosquí. Buen día, ¿cómo están? Muy bien, contentes de escucharte. Oh, igualmente. ¿Cómo va todo eso? Me imagino que con mucho laburo, todo acalorado. Hemos estado siguiendo un poco en las redes lo que se denuncia en torno al presupuesto de la provincia y bueno, la falta de presencia de muchos colectivos en el marco presupuestario. Así que bueno, queríamos hablar con vos sobre esto. Para nosotras es muy importante todo el tiempo volver visible la situación con respecto al presupuesto y abrir esos debates que pareciese que son cerrados y que se direccionan hacia otros lugares y se pierde a lo más importante, que por lo menos para nosotras desde los feminismos entendemos como lo más importante, que es poner el centro en la redistribución de recursos hacia garantizar derechos, nada más y nada menos. Entonces nosotros siempre nos damos la tarea de entrar al mundo, digamos, que tiene que ver con el Ministerio de Desarrollo Social, donde se encuentran todas las áreas, desde género hasta discapacidad, adultos y adultas mayores, niños y niñas, economía social y popular. Y entonces ahí es donde empezamos a, primero porque el presupuesto es un chino, o sea, está hecho para que nadie lo pueda entender, así que imagínense que nosotros hemos hecho todo un trabajo en conjunto con Economía Crítica, con economistas feministas, para poder analizar el presupuesto, y para nosotras la tarea que hacen es inmensa y eso nos permite que nosotras tengamos la claridad de qué pasa con el presupuesto y poder visibilizarlo, sociabilizarlo con el pueblo y con los diferentes sectores para que entendamos qué va sucediendo con el presupuesto. Lo que nosotras, digamos, lo que más nos preocupa es que en esto de, viste, estamos en tiempo donde todas las verdades son relativas, entonces es políticamente correcto decir la transversalización de la perspectiva de género, y de esto, y esto lo manifestaba la ministra Nadal y lo manifestaba la directora de Género y Diversidad, Boba, en el que hablan de la transversalización de la perspectiva de género, pero claro, cuando empezamos a estudiar el presupuesto, nada de esto está sucediendo. Y lo que termina haciendo es afianzar las brechas de género y generar feminización de la pobreza con la casi nada redistribución de recursos. Partamos de que está pensado para el presupuesto 2023 132 pesos anual por mujer y o persona de diversidad. Esto responde a que en los últimos años del 2021 hasta acá ha habido ajustes y recortes en la dirección de género, y esto, entonces creemos que hay un aumento, y no hay ningún aumento de nada, o sea, sigue siendo un recorte, y encima, que esto es lo más peligroso, hay subejecución. ¿Qué significa subejecución? Es que se han guardado plata de las partidas 2022, o sea, de este año actual, solamente han ocupado el 65%, o sea, que han subejecutado, se han guardado la plata para sin dar explicaciones para el 2023. Con lo que significa para las mujeres, diversidades, niños y niñas, o sea, imaginémonos que encima, que es ínfimo las partidas presupuestarias para garantizar derechos, o sea, que encima no ocupan toda la plata. Por supuesto que cuando les preguntamos qué políticas y qué recursos tienen garantizar derechos como acceso a la educación y al trabajo, no pueden no solamente dar explicaciones, sino que hablaban, por ejemplo, de la articulación, que sí es una prioridad el terminar con las brechas, esto lo manifestaron literalmente, y que articulaban con economía social. Cuando encontramos economía social, es increíble porque economía social tiene a subejecutado 2022, solamente ha gastado 47% de la partida presupuestaria, o sea, se están guardando 50 millones. Claro. Y el mundo de la economía social solamente están considerando a 600 personas, cuando en el mundo de la economía social son más de 18.800 personas en diferentes unidades productivas. ¿Y saben que el 66% de esas unidades productivas están encabezadas por mujeres. La mayoría son mujeres. Entonces, ¿cómo terminarían con las brechas si no están gastando la plata en economía social? Por lo tanto, lo que nosotros planteamos desde los feminismos populares es que, insisto, lejos de garantizar derechos de las mujeres y diversidades, lo que están haciendo es reducir, usan la variable de ajuste, terminamos siendo las mujeres y las diversidades, y en las que lo que hacen es la precarización, tanto laboral como la desprotección social de parte del Estado, para nosotras son mecanismos de discriminación. Entonces, este presupuesto lo que hace es anular la autonomía o la soberanía de las mujeres en términos económicos para poder desarrollar sus vidas, y que justamente, si no vamos a el Estado no va a trabajar sobre eso y no va a garantizar derecho al trabajo y a la educación, ¿cómo vamos a terminar con las violencias? Porque las sujetas y sujetos de la política pública justamente es el pueblo. Ahora, teniendo en cuenta las desigualdades entre varones, mujeres, diversidades, niños y niñas, personas con discapacidad, tiene que haber políticas públicas de discriminación positiva para justamente generar igualdad. Sin recursos, no hay discurso, no hay palabra válida de parte del gobierno de Suárez con respecto a terminar con las brechas. Lo que hace es profundizar la pobreza y las desigualdades. Hola Laura, te habla El Gato de este lado. ¿Cómo te va? Buen día. Hola Gato, buen día. Bueno, mira, estaba leyendo un artículo de la universidad, dos cosas como para así, al voleo, ¿no? Que rescato del artículo y que para mí me hacen ruido. Una, yendo de la mano de esto que vos estás diciendo, la brecha con la pobreza, ¿no? Se va a hacer un refuerzo en los subsidios a los colegios privados, punto. Y después podemos desarrollar un montón. Y después se va a hacer un recorte en el presupuesto de la administración central. Y esto lo ato a dos cosas. Bueno, el colegio privado, olvídate, que vamos a atar. Es fácil la cuenta ahí, quién va a perder. Y en tanto la administración central, al tener un descuento, ¿no?, en el aporte, ¿sabés lo que se me hace el recorte también? En el cupo inclusivo, no me sale el término ahora, pero viste que hay una ley que dice que debe incluir a las disidencias en el ámbito público. Bueno, ¿por dónde te crees que va a venir el tijeretazo? El tijeretazo lo hacen principalmente con el personal. O sea, ellos tienen hasta como una bandera en la que se creen copados y copadas, planteando que como si tuviese empleados y empleadas innecesarias, cosa que eso es un error, porque eso es recorte del propio Estado, y de hecho cada una de las áreas y en las direcciones de los ministerios te das cuenta la cantidad de personal que falta, como por ejemplo en la Dirección de Mujeres y Diversidad, como psicólogos y psicólogas, abogados y abogadas. O sea, ni siquiera también le preguntamos sobre eso y tampoco podían dar, no dieron explicaciones de si garantizan, como lo plantea la 26485 para erradicar las violencias, de si el patrocinio se les garantiza a las mujeres, teniendo en cuenta que Mendoza es una de las provincias donde mayor cantidad de violencias y femicidios está dentro, es la sexta provincia, digamos, en femicidios, y tiene altas denuncias de violencia. Por lo tanto, ese es un problema que lejos están de resolver. Esto con respecto a la ley de cupo trans, olvídate, Gato, que tengan alguna intención de garantizar. Nosotras presentamos la adhesión a la Ley Nacional de Cupo Trans, no se han adherido y manifiestan que esto es lo más peligroso, que si las mujeres trans no tienen capacitaciones no pueden acceder al trabajo. Eso es sumamente perverso, digamos, cuando sabemos las realidades de las mujeres trans, que son expulsadas de su casa a los 13, 14 años, y que quedan totalmente a la marginalidad sin tener acceso a la educación. Por eso la ley nacional es tan importante, y aparte porque está hecha desde los mismos espacios de mujeres trans, de trans y travesti, donde justamente se contempla que las capacitaciones y educación va a ser en forma conjunta mientras tienen acceso a un laburo digno, teniendo en cuenta que el 95% de trans y travesti en Mendoza están en situación de prostitución y que su esperanza de vida es de 35 años. Así que imagínate, digamos, la posición antiderecho que tiene el gobierno de la provincia. Esto, a ver, y me dijiste algo más. Los aportes a los colegios privados que... Ah, bueno, mira, me acabas de dar algo clave que esto manifiesta la posición del gobierno. Justo estoy, me acabo de salir un ratito a hacer la entrevista en una reunión virtual con tres CEOs que quieren cerrar la Dirección General de Escuela, que es la Casita Trinitaria, el espacio, el CAI de Quitana, que es un espacio que trabajan con niños y niñas con discapacidad, y el Bachi Violeta Parra, ¿no? Así que imaginemos, ¿no?, cuál es la posición, digamos, del gobierno con respecto a la educación cuando intentan cerrar estos tres proyectos educativos que llevan más de 10 años trabajando y que garantizan a los sectores más vulnerados el acceso a la educación. Que si no existiesen estos tres centros educativos, todas esas familias no tendrían acceso a nada. Y estamos peleando con denuncias en derecho y garantía de diputados y diputadas y buscar estrategias de organización y participación de los tres espacios educativos, porque si no, lo que quiere hacer la Dirección General de Escuela es, y ya lo han hecho, de hecho, en algunos casos, es cortar los convenios con estos espacios, alegando, pero de una manera muy, pero muy perversa, con mucho cinismo, irregularidades que no han tenido los centros educativos, sino que es la excusa del gobierno, y que lejos de tener la intención de querer resolverlo, actualmente el director es Desconfianza de la Dirección de Gestión Social de la DG, en la que te corre diciendo hay que cumplir con la norma. La norma, estos tres centros educativos lo han sostenido en forma regular y como corresponde durante más de 10 años, y de la nada, ahora de repente, el señor Desconfianza plantea que estos lugares no les corresponden subsidios, con lo que peligra el cierre de los tres lugares, porque viven de eso y de la autogestión para poder sostener los centros educativos. Entonces imagínate que cuando están poniendo subsidios al sector privado, a los colegios privados, cuál es la postura de este gobierno, ¿no? Todo lo que tenga que ver con garantizar derechos y la persecución y los recortes a las organizaciones de la sociedad. Lo de la vivienda. ¿Cómo? Perdón, Lau, justo queríamos agregar o consultarte algo y salió ahí al aire. Perdón, que seguí con lo, continúa con lo que estabas diciendo, por favor, perdón. No, vamos, es eso, ¿no? Digo, la posición de la educación privatizándola a costa de perseguir y querer cerrar los centros educativos que están sostenidos por las organizaciones y que garantizan derecho a los sectores más vulnerados. Claro. Y como vos decías, incluso se vulnera sobre todo a mujeres, que son quienes llevan adelante la economía de los hogares, quienes pueden incluso poder trabajar porque sus pibis estudian en estos espacios. Terrible por donde lo mires, no solo la falta de guita, sino también la falta de apoyo. Cuando hablamos de las brechas de género, es que hay que entender que para que el sistema capitalista funcione tenés que explotar a mujeres. Sí. O sea, nosotros las mujeres somos las que sostenemos la economía en el mundo a través de nuestro trabajo no reconocido, no remunerado. Nosotros nos hacemos cargo de hacer la comida, de cuidar y criar a nuestros niños y nuestras niñas, de llevarlos a la escuela, de la limpieza, o sea, todo trabajo que no se reconoce y no se remunera. Y no solamente este presupuesto, como los anteriores, no reconoce eso, sino que, a ver, las mujeres producimos recursos que no los vemos, y no solamente no los vemos, sino que nos los quitan con las partidas presupuestarias. Lo que a nosotras nos corresponde, porque claro, no le estamos quitando a otro sector de la sociedad, es que utilizan la explotación de nuestros cuerpos y de nuestras vidas para poder acumular recursos hacia otros sectores. Y eso es una decisión política. Por eso decimos que nosotras y nosotras en el presupuesto no existimos. Porque directamente, en el tema de discapacidad, hay recortes, tanto en discapacidad, en niños y niñas, en estas direcciones, ¿no? Niños y niñas y adolescentes, recortes en economía social, pero que las partidas para garantizar derechos son ínfimas. En el IPB En el IPB, solamente de las partidas de, también han ejecutado, se han guardado plata, solamente garantizaron el 41%, que estamos hablando de, si no me equivoco, de 400 viviendas, o sea, nada. Y encima, el presupuesto para el año que viene contempla los fondos nacionales, el 91% de los fondos son nacionales. O sea, son tan caraduras que ni siquiera hay transparencia en la información. Claro. Digan que en realidad provincialmente solamente va a ser el 9% para el IPB, porque los otros fondos, el 91%, son fondos nacionales. Tal cual. Bueno, ahora se creó una mesa en tanto los barrios populares que busca revertir. Es algo único en el país lo que se ha logrado acá gracias a la lucha del pueblo, ¿no? Vos te referís al comité Exacto. de integración. A ver, este comité de los barrios, como le han dicho, le han puesto la UTEP y la mesa de barrios populares, le hemos puesto comité de barrios populares, uh-huh. y justamente garantizar la ley nacional del RENAVAP, que es garantizar todos los servicios y toda la estructura para que los barrios puedan realmente tener vidas dignas. Esto de reconocer a los barrios populares como desde un lugar político, o sea, ya terminar con estas miradas discriminatorias y racistas de tratarlas de villas o de asentamientos, sino que entender que son barrios populares y que tienen que garantizarse los servicios. Por ejemplo, en Mendoza la mayoría, el 90% de los barrios populares no tienen agua, y cómo la importancia de presionar a los municipios para que cumplan con la ley nacional, porque el problema que estamos teniendo es que los municipios, fundamentalmente el de Guaymallén y el de Las Heras, no quieren reconocer todos estos barrios como barrios populares y no quieren reconocer la ley nacional. Entonces, para nosotras, y el trabajo en conjunto, que ha sido a través del bloque del Frente de Todos y Todas, principalmente José Luis Ramón y yo, con la UTEP y la Mesa de Barrios Populares, y en esa mesa, por supuesto, el gobierno de Mendoza, a través de sus legisladores, hemos logrado este comité, que no, acá en la política no tenemos que pecar de ingenuidad, así que no creemos que el comité va a venir a resolver los problemas de los barrios populares. Entendemos que es una herramienta que nos va a permitir, digamos, exponer las situaciones en los barrios y poder exigirle al Ejecutivo que cumplan con la ley nacional. Tal cual. Sí, bueno, por eso el aspecto que estás planteando vos, el tema de la inclusión la mirada feminista del presupuesto es muy importante, porque justamente garantiza derechos que niega este gobierno, ¿no? Como por ejemplo lo que acabas de decir. Y algo muy simple y parece tonto hoy, año 2023, que tengamos derecho a tener agua en un barrio, por ejemplo. Bueno, y esto es lo que para nosotras de los feminismos es romper con los paradigmas viejos, ¿no? El paradigma viejo, si uno quiere enfocarlo en el presupuesto está pensado para un tipo de persona de la sociedad. ¿Quién es ese tipo de persona en la sociedad? Varones, blancos, heteros, de clase media, clase alta, que no tienen que enfrentar discriminaciones y otras y formas de opresión como la xenofobia, el racismo, la violencia de género. Entonces, claro, que es sencillo hacer un presupuesto de esa manera. Ahora, ¿qué pasa con los demás sectores? Digamos que sí, tenemos que somos los sectores vulnerados, no vulnerables. Yo ya también pongo en discusión esos términos, porque nadie es vulnerable. O sea, nos vulneran los derechos y que sin recursos es imposible que podamos desarrollar nuestras vidas y ejercer nuestra ciudadanía. Entonces, lo que nosotros de los feminismos venimos históricamente a plantear el debate permanentemente es que el centro, digamos, de todas nuestras políticas tiene que ser la humanidad. Y cuando hablamos del feminismo popular es que hablamos que estamos en contra de todas las formas de opresión. Entonces, hoy, cuando hablamos de discursos de odio, para nosotras hay que poder profundizar esa discusión, porque para nosotras ya no son discursos de odio. Hay un racismo, hay racismo. O sea, hay un sector de la sociedad representada por ciertos personajes que se consideran una raza superior y que son ese sector el que merece tener derecho, y a costa de la humillación, el empobrecimiento y la discriminación de la mayoría del pueblo. Bueno, eso hay que poder discutirlo permanentemente. En este sentido, Lau, lo que, bueno, vos mencionabas que es la realidad, lamentablemente, de nuestra provincia, digo, la exclusión que se genera, que cada vez crece más, porque teniendo en cuenta algo tan preciso como lo que vos mencionabas, números, que no tenemos partidas presupuestarias para atender a la realidad de las mujeres, de la discapacidad, de las juventudes, de la vivienda, con un déficit habitacional inmenso en nuestra provincia y con la falta de atención y de políticas públicas para los más vulnerables. Es todo muy preciso lo que nos contás, Lau. Y también queríamos preguntarte en este sentido de lo que es el mercado del laburo. No hay políticas públicas desde la provincia para las juventudes. ¿Algo que puedas agregar en este sentido? Imagínense que las únicas políticas que ha generado la provincia son esto de Mendoza Activa. Y vuelvo a decir lo mismo, y acá es donde tengo, yo insisto en esto, donde, ¿a quién están apuntadas esas políticas de Mendoza Activa? Claro, al sector, clase media, clase alta, claro, que tienen los recursos para poder ingresar a ese tipo de políticas. No existe en Mendoza políticas para los sectores vulnerados. Lo que tienen son políticas de emergencia. A mí cuando me hablan de los refugios en la provincia de Mendoza para las mujeres en situación de violencia, yo me horrorizo. ¿Pero dónde se han creído que las mujeres lo que necesitamos para terminar con las violencias es que nos encierren en un lugar? Y aparte, que nos encierren en un lugar, supuestamente para que no nos asesinen, y a los 3 meses te están pidiendo que te vayas y te tiran a la nada. O sea, que son como dicen los espacios de diversidad con respecto al travesticidio social, nosotros tenemos que poder hablar del femicidio social. O sea, el Estado no está garantizando derechos, está pensada una política para mujeres víctimas de violencia. O sea, que ya partimos de que el concepto de nosotras, hacia nosotras, es que somos víctimas. Entonces, es que esperan que nosotras vivamos una situación de violencia para que el Estado active, y con muchos, estoy haciendo con mis dedos 200 paréntesis, sí, en los cuales no activan nada, pero que ahí, o sea, quiere decir que no hay políticas para que realmente se eviten las situaciones de violencia, que la única forma de, y que es, pero es tan racional y lógico que la única manera de terminar con las violencias es justamente cambiar las condiciones de vida de nuestras mujeres, de nuestras diversidades, de nuestros niños y niñas, de nuestras personas con discapacidad, versus condiciones de vida de los varones. Claro. Y si nosotros tenemos acceso al trabajo, a la educación, a la salud, no quedaríamos expuestas a todas las violencias. Sí, es tan simple como lo que vos mencionás, Lau, o sea, es un gran trabajo, pero es una falta de visión abismal la que tiene la gestión de nuestra provincia. Es falta es desidia, porque no es intencional que digamos la falta de políticas. Exacto. Y en este sentido, Lau, bueno, ha sido muy preciso todo lo que nos mencionás, la denuncia que digamos respecto a que no somos parte de un presupuesto que debería incluirnos a todes, que debería garantizar condiciones dignas para todos, todas, todes. ¿Algo más que quieras agregar para cerrar esta entrevista? Y desde ya vamos a seguir esto de cerca para poder generar conciencia y, como vos decías, bajar estos números a la realidad de todes, porque también, viste, los medios protegen a la gestión de la provincia y no se dice la realidad de que no somos parte de este presupuesto. Nosotros entendemos perfectamente que cada Estado, cada vez que se trabaja el presupuesto, es que tiene que tener presupuesto para sostener la democracia, ¿no? Eso para nosotros no está en discusión y lo fuimos aprendiendo también. Esto no es una cuestión de no por el no o el sí por el sí. Lo que no es válido es que se mienta sobre la distribución de los recursos, ¿no? Que no digan que este presupuesto, como hicieron el año pasado, dijeron que había superávit, cuando lo que hicieron es guardarse la plata como si no la necesitáramos, y eso no corresponde, no está bien, y eso habla de la falta de garantizar políticas públicas para el pueblo. Entonces, para nosotras es cada año y redoblar los esfuerzos para sociabilizar, para visibilizar, para poner en debate la redistribución de los recursos, en la que consideramos que el protagonismo del pueblo en estas discusiones es fundamental. Perfecto. Bueno, perfecto, Laura, siempre un placer hablar con vos, te agradecemos mucho el tiempo que nos ofreciste y bueno, tengamos esperanza que algún momento tengamos esperanza, gente, nunca, ¿no?, la perdemos. Tengamos nunca gente se pierde, que... lo que no vamos a perder es la esperanza, somos buenas insistiendo y vamos a seguir insistiendo. Ajá. Así hemos logrado los feminismos marcar agenda. Así que para nosotras es re importante. Tal cual. Y gracias a ustedes por estar siempre. Quiero, me decía Ángeles de ir a la mosquitera presencial y la verdad que compartir el espacio es algo tan bonito, tan diferente de hablar por teléfono. Te necesitamos, bueno, Chaza. Los tiempos se complican, pero tenemos que organizar, así que voy a visitarlo. No, tranquila, así, que no, se entiende, Lau, y que haremos para poderte recibir acá, que siempre es hermoso. Y bueno, también esta palabra tan precisa para desandar algo que nos pasa, que nos atraviesa, pero que no vemos en lo cotidiano, en la información, y que bueno, justamente desandar esta información y que nos llegue a todos es lo que necesitamos. Perfecto, esa es la idea. Les mando un besote grande. Un gran abrazo. Gracias. Abrazo grande, gracias. Chao. Bueno, ahí estábamos hablando con Laura Chazarreta, diputada provincial.